Para verse diferente, ya se fue. Date la vuelta, cochino. Tengo una gatita y mamá que no la día. Arriba del tejado se encuentra fina. Tengo una gatita y que no la día. Anda para la cocina, gata cochina.